Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Pandora, en este capítulo número 48 ya estamos re contentas de seguir con estas sesiones de información y contrainformación desde la Patagonia hacia todos los territorios en resistencia. Para el día de hoy tenemos hartas cositas, hoy día ya estamos a 14 de junio, información nueva y vieja. No, solo información nueva desde acá y desde otras latitudes, así que vaya acercándose al parlante y vaya arreglando unos matecitos ahí, un tecito, un vinito, depende de la hora en la cual estén ahí sintonizando. Agradecemos también y saludamos a nuestros compañeros de otros lugares que nos están retransmitiendo sistemáticamente, así que bacán. Desde la ciudad perdida del sur, aquí en la Patagonia, les abrazamos muy grande. Bueno, le damos la bienvenida a este programa número 48 de Caja de Pandora, aquí por Radio Latué. Aquí nos pueden sintonizar por www.patagonialibre.org. Siempre estar bueno informándose de las noticias, ahí la página lo va a estar actualizándolo siempre, cómo va avanzando aquí todo lo que se está proyectando en el sur. Bueno, y para darle la bienvenida a este nuevo capítulo de Caja de Pandora, vamos a tener mucha información, un análisis sobre el paro de profesores, después vamos a hacer la lectura sobre la cartilla antiminera y un poco sobre cómo Terraza también se ganó el proyecto de que Terraza se fuera para la casa. Y después vamos a tener la noticia de Satalán. Satalán es un viejo sucio, profesor y alcalde de la ciudad de Aysén. Así que súper facho también, dentro de su currículum es un nefasto. Así que bueno, vamos a ir informando ahí, le vamos a ir contando de qué se trata todo esto. Para iniciar, como ya hemos sabido a través de las noticias y otros medios de información, es que, y también desde la ciudad también, porque la ciudad se ha visto remecida por esta paralización de profesores que se ha hecho ya conocido a nivel nacional, ¿cierto? Y que tienen una serie de demandas que son bastante justas y que ha ido acentuando su crisis, yo creo, de los profesores a nivel de varias décadas, yo creo. Así que tenemos un reportero a raíz de también esta marcha multitudinaria que hubo, esta caminata hacia el Congreso de muchos profesores, que esto sí que fue, yo creo, que algo histórico. Entonces, en todas las ciudades se han hecho distintas manifestaciones. Acá en Coyhaique también se están movilizando los profesores. Hay distintos colegios que están en paralización, informando a la comunidad, etcétera, de todo lo que está sucediendo. Y hay que destacar también que en esto los profes nos están pidiendo el aumento de sueldo, que siempre se alega de que que siempre quieren pedir más plata. Uno como que está acostumbrado a ver esto de que se pelea por el alza de los sueldos, etcétera, sino que va más allá de todo. Hay un amigo corresponsal que desde la quinta región nos hace un análisis desde lo que se está aconteciendo y político acerca de lo que sucede. Así que para que los invitamos a escucharlo atentamente, y luego ahí tenemos también una situación que ha pasado acá en la región con este mismo hombre que le contábamos hace un rato, que es catalán, Óscar Catalán, que es el alcalde de la región de la ciudad de Aysén. Así que primero vamos a irnos con el compañero que nos hace un análisis y luego volvemos al primer bloque de Caja de Pandora en su edición ya número 48. Los profesores de Chile, dando una gran muestra de fuerza y unidad, se reunieron el pasado lunes 10 de junio en las afueras de Valparaíso, específicamente en Placilla. Llegaron más de 100 buses con profesores de todo el país para concentrarse en las afueras del Congreso. Pero, ¿cuál fue la razón de este gremio para convocar a más de 40.000 profesores en esta marcha histórica? Podemos desglosar dos grandes troncos de demandas, las pedagógicas y las políticas. Las primeras se refieren básicamente al mejoramiento de las condiciones de trabajo, tanto materiales como de cobertura. Dar más horas no lectivas para poder revisar, planificar y preparar mejor clases. La segunda gran demanda se refiere al abandono paulatino de la educación pública, a la eliminación del currículo permanente de asignaturas de primera importancia, como lo son historia y educación física, a las continuas sobreevaluación de los profesores, a las políticas mercantiles que han primado en las decisiones del Estado. La nula respuesta por parte del Ministerio hicieron que los profesores se movilizaran desde el 3 de junio, acción que tuvo desde un principio el descarado cerco comunicacional desinformativo, llenando las pantallas con su basura displicente, onanista y autocomplaciente, repartiendo simplicidades y superficialidades, elementos centrales de la sociedad neoliberal que vivimos. Los profesores dejaron en claro que esta histórica movilización de esta profesión, fundamental para el desarrollo de una sociedad empoderada y consciente. Estos dignos profesores llegan en masa al Congreso para gritarles a su cara: profesores conscientes, no educamos delincuentes. Radio Latué, firme con la explosión social. Ahí estaba el compañero que nos hizo el reporte desde la quinta región. Todo este análisis político de lo que está ocurriendo también tiene que ver con lo que él vivencia y experiencia, y tiene una experiencia en el sitio, lo dice también desde su experiencia de ser profesor. Entonces, ahí le pudimos dar un poquito más de vuelta a lo que está ocurriendo. Tenemos una entrevista en vivo de una compañera que tuvo la oportunidad de estar allá, es de la quinta región también, y nos va a contar qué se siente el hecho de experimentar, de estar en esta movilización ya a nivel nacional de profesores, y cómo vio también esta situación, porque me imagino que es súper emocionante ver una cantidad gigante de personas en la calle movilizándose por algo en común. Qué bueno que ahora ya se está viendo eso. Aló, ¿me escuchas? Buena, hola. Usted es un contacto de la quinta región, ¿cierto? Sí, de la quinta región. Sí, bueno. Comuna Viña del Mar. Bueno, usted nos podría comentar un poco la experiencia que fue para usted, lo de esta marcha nacional con el paro de profesores. Mira, yo puedo decir que me sentí orgullosa de pertenecer al magisterio y sentirme profesora. Ver la cantidad de profesores, la manera que iban bajando desde por Santo Josa, fue en realidad emocionante. Ver la unidad en nuestro gremio, ver la unidad que era una cuestión gremial. Lo otro importante es que no hubo partidos políticos, no hubo banderas ni del MIR, ni de ninguna partida. Era todo banderas de colegios profesores. Porque lo que estamos luchando es algo gremial, algo de nuestro gremio, de nuestras condiciones laborales. Es importante que la gente sepa eso, que estamos luchando no por nosotros, sino por nuestros niños, por las cosas que se están haciendo en este momento, de aula segura, de esos proyectos, que imagínate que ahora vamos a tener que vigilar mochilas, ¿de dónde esto vamos a estar ante cada colegio? Vamos a tener que poner detectores de metales para saber qué es lo que tiene. Ya quitarles la materia de historia, educación física, arte, ciencias. Es decir, lo que quieren es mano de obra barata. ¿Por qué razón? Porque los colegios particulares pagados no toman en cuenta la malla curricular que están imponiendo. Los colegios particulares prácticamente hacen lo que ellos quieren y les van a enseñar la materia que quieren, la química que quieren, la física que quieren, y van dejando de lado a nosotros las condiciones que trabajamos. Por eso digo, yo me siento orgullosa de haber sido profesora. Me siento orgullosa de haber hecho esa marcha, estuve participando ahí, vi cómo la gente fue ordenada, respetuosa de las autoridades, respetuosa de los carabineros, porque de partida ni siquiera tuvimos un piquete de carabineros, nada. Es decir, los carabineros que estaban ahí eran carabineros de tránsito, incluso con ellos mismos, en cierta manera nos apoyaron un poco porque decían por dónde pasar y jamás hubo un desorden. Entonces se muestra que nosotros somos capaces de movilizar una cantidad de gente de forma ordenada. Y gracias a eso, después que el gobierno no nos iba a llamar, llamó al colegio de profesores para que se sentaran a conversar, después de que no iban a conversar nada. Creo que eso es importante, la unión que hemos tenido hasta ahora, la muestra de fuerza que hemos tenido, la forma democrática que lo hemos hecho, la forma sin delincuencia, ni estar tirando piedras, nada. Gracias a eso, yo por eso me siento muy orgullosa de mi gremio, y estoy muy orgullosa de ser profesora en este momento. Sí, qué bueno lo que nos estás contando. Otra consulta, que usted cómo lo ve, como el gobierno, la respuesta que en estos momentos el gobierno está dando, cómo ve la solución a futuro, por ejemplo, porque esto parece que da para largo, porque hasta ahora el gobierno no está dando ningún tipo de respuesta. De hecho, se está haciendo como el sordo, está diciendo que poco menos son pocos los que, como que poco menos no tienen fuerza dentro de todo. Acá en la región de Aysén, hasta los mismos alcaldes están deslegitimizando a los mismos profes, diciendo de que son pocos. De hecho, acá se está viendo como amenazas a los profesores para que se bajen del paro. Esas cosas que en este caso siempre ha sucedido así. Nos han amenazado, nos hacen que nos va a descontar, que vamos a trabajar en enero, pero aquí hay un fin mayor. Yo creo que eso es importante que todo el mundo sepa. Si uno quiere ganar algo en buena lid, tiene que también perder algo. Si nosotros estamos dispuestos a trabajar en enero, no hay ningún problema de los profesores en trabajar en enero, si es que ganamos algo, ¿ya? En este momento el gobierno nos mandó una respuesta que es prácticamente nada, ¿ya? Pequeñas cosas, como dijéramos, aspirina para que se queden tranquilos y no molesten. Lo bueno de esto, que yo te digo, en Valparaíso fueron casi 30.000 profesores, 40.000 profesores que bajaron. No fueron las universidades, no fueron los alumnos, sino eran profesores, y de todas partes del país. Por lo tanto, es un medio que estamos unidos, aunque el gobierno diga que no, porque eso es la cuestión de información. Tú sabes que la información siempre llega a medias. Siempre van a decir que estamos desunidos, que no estamos de acuerdo, pero no ha sido así. Yo te puedo decir que yo fui a la marcha de Santiago, casi 80.000 profesores, y en verdad éramos hartos. Fui a la marcha del Paraíso, que fueron casi 30.000 o 40.000 profesores, porque la Avenida Argentina estaba llena de profesores. Es decir, hay una unión de profesores, no es una cosa que se pueden decir que somos pocos los que estamos marchando, somos varios, mucha gente. Yo creo que hacen unos medios de comunicación para hacer que la gente se baje, se desmotive, porque eso es lo que quieren hacer, pues, si es simplemente desgastar el movimiento, ¿no? Pero mira, hasta ahora lo que he visto, que la presión está fuerte, está firme, porque nosotros queremos ganar cosas, queremos que nos, por lo menos que no se toque la malla curricular, porque al final de todo, insisto, vamos a estar haciendo mano de obra barata, y eso es lo que quiere nuestro país, que nuestros niños no piensen, ¿ya? Que nos saquen deducciones, que no sepan más allá, que simplemente hagan lo que les manden a hacer, sin necesidad de pensar. Es como antiguamente, entre más ignorante sea el pueblo, más fácil dominarlo. Y eso es lo que hicieron, dominar al pueblo de esa manera, desde que sean ignorantes. Lo cual nosotros nos rehusamos a eso, y por eso estamos peleando. Ya, muchas gracias por la entrevista. Le mandamos acá desde la Patagonia por Radio La Tue todo el aguante y todo el apoyo a toda esta lucha que se está haciendo también, pues, para que no se dejen pasar a llevar. Sí, mira, por eso es importante que... ¿Aló? Bueno, ahí estaba, se perdió un poquito el contacto, pero por lo menos ahí estuvimos con esta compañera que nos hace igual, desde su mirada, también un análisis de lo que está haciendo, de lo que está sucediendo allá. Es súper interesante lo que dice ella, de que lo que están tratando de hacer es de hacer mano de obra barata para el futuro, es seguir creando gente o enseñando, entre comillas, formando gente más ignorante, porque de esta manera le sirve al sistema, ¿cierto? Y por eso también siempre, personalmente, como postulado que todo radica en la educación, po. Si tenemos desde la base una educación que es buena, ¿cachai?, entre comillas, que te entrega los conocimientos necesarios para poder desenvolverte, sin necesidad también de tener que cumplir con lo que te está pidiendo el sistema, porque ahora la educación es de mercado. O sea, si tú tienes que cumplir como con un... toda la vida estar estudiando, ¿cierto?, hasta llegar, te crean, como te forman para que tú de alguna manera tengas que ingresar a la universidad, buscar una carrera que te sirva para poder solventarte, y si no, ya no existen los oficios, o sea, ya no hay cabida para los oficios, no es como antes, por ejemplo. Entonces, igual es súper importante darle una vuelta a todo esto y de la importancia de la malla curricular, que ese análisis es bastante interesante. También quería agregar un poco lo que decía ahí la compañera, era que también es verdad que, por ejemplo, no sé, el San Margaret de la Escuela Italiana, el Sagrados Corazones, acá los colegios privados, la María Auxiliadora, todos esos colegios privados, ¿ustedes creen que en tercero y cuarto medio van a dejar de hacer historia, arte o deportes? No, esto es obvio que ellos no van a seguir ese estatuto, aunque el gobierno lo ponga, porque al final la educación privada es súper distinta a la pública. Y al final los que se tienen que regir contra los estatutos que manda el gobierno son la educación pública. Así que hay que, ojo también con eso, para la lectura de eso, porque al final los pobres, es lo que queremos, gobierno de derecha, no hay nada nuevo en esto. Y actualizando un poco lo que es la región de Aysén, también pasa un poco que acá en la región los profesores también se sumaron a esta marcha, po. Y estaba toda la Asamblea Soberana de Profesores de la Escuela Rivera Sur de Puerto Aysén, que se decide este lunes sumarse a la marcha de los profesores. los dirigentes, o sea, este gremio estaba a las 11 ya sumado a la marcha, dirigentes que informan a la asamblea en Coyhaique que van a ser movilizados, y a las 1 de la tarde en Puerto Aysén, el alcalde y profesor Óscar Catalán llega a la escuela Rivera Sur y reúne a los profesores a quienes se habían sumado al paro, los retira de sus funciones. Previamente deja a los alumnos al cuidado de los paradocentes, cosa es ilegal, y en ese momento insulta con duros epítetos a profesores que quedan en estado de shock, los amenaza, los agrede verbalmente y además no los deja que ellos se expresen. Saca a los profesores de sus funciones, los increpa, los grita, los amenaza con sumario, despido y golpea la mesa. Como presidenta del gremio de profesores a nivel provincial, debo decir que no es un tema con el alcalde, es una lucha por el derecho de todos los profesores para defender la educación pública, aclaró Ana Bahamonde, presidenta provincial del Colegio de Profesores. La dirigente agregó que la asamblea agachó la cabeza porque él grita, insulta y los profesores no tenemos por qué ser humillados por nuestro jefe directo, sabiendo que estas demandas son de larga data. No es contra él, es contra el sistema. El ministerio nos ha tratado mal y nos ha cerrado la puerta, también nos ha cerrado la puerta. En estos momentos los profesores se encuentran evaluando presentar un recurso de amparo y decisión que adoptarán el día de este próximo lunes. Así que para la gente que no le gusta esto del paro, igual obviamente aparte de estar de acuerdo con este gobierno, que se puede ver cómo cierra las posibilidades para que solamente quieren eso, pues mano de obra barata, pues entonces no les acomoda de que las personas sigan educándose, sigan pensando más allá de lo que el sistema les ofrece, porque eso los va a hacer rebeldes de cierta forma, pues. Entonces, igual que el mismo alcalde, que es como entre comillas una autoridad que se escogió, no apoye un gremio como el de los profesores, encuentro que es una burla, un insulto y es casi una dictadura de cierta forma la acción que él está haciendo, porque él no puede llegar e insultarlo. O sea, ahora uno puede insultar a una autoridad y ¿qué pasa? Se va preso, te llevan detenido, más encima está contra la ley ahora insultar a una autoridad, a los pacos, y claro, pero ellos llegan y pueden subirte y bajarte como quieren, no, pues. Entonces ahí un llamado a la gente a seguir apoyando este paro, y yo creo que ahora nos vamos con un tema, para que no sea tan denso, y nos vamos con el segundo bloque aquí por Caja de Pandora número 48 y por Radio La Tue, que estamos sonando aquí por patagonialibre.org. Y nos vamos ahora con Carne Pala Picadora. Regale otra oportunidad, dame lo mejor que Internacional del Trabajo ha especializado a unos países en ganadores y otros en fracasados. América Latina en esto muy precoz ha sido, experta perdedora desde hace más de 5 siglos. De sus productos ganan más los países ricos consumiendo, mucho más de lo que América Latina gana produciendo. Son más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Wilson decía que no daban concesiones los Estados Unidos, pues un país es dominado por el capital que en él se ha invertido. El subdesarrollo del tercer mundo, victoria del capitalismo. Quienes ganaron lo hicieron gracias a que nosotros perdimos. La historia nos maldijo por las riquezas de la tierra, usurpadas por el capitalismo a cambio de hambre y pobreza. De una manera tan dramática que te puede asustar. El ingreso promedio de un norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano. 60 millones de campesinos explotados venden el sudor de un día por 25 centavos. 120 millones de niños en el ojo del tornado. Cada minuto muere uno, de enfermedad o de hambre asesinado. Entre 280 millones de latinoamericanos, hay a fines del 70, 50 millones desocupados. 100 millones son analfabetos. La mitad vive en espacios infrahumanos. Los tres mayores mercados de América Latina no igualan sumados el consumo de Francia, estando mucho más poblados. Hay algo de lo que el sistema no se ha percatado. La industrialización siembra desocupación. El sistema vomita humanos. Misiones norteamericanas esterilizan mujeres para que no vean que esta tierra podría brindar a todos lo que casi todos niega. Son secretas las matanzas en América Latina. Cada año estallan silenciosamente tres bombas de Hiroshima. Los herederos de Malthus matan los médicos antes de que nazcan. McNamara y el Banco Mundial avalan las matanzas. Los Estados Unidos no sufren problemas de sobrepoblación, pero su gobierno impulsa la planificación con Rockefeller y Ford. Justifican la desigualdad hermanándola a la sobrepoblación, para poner un dique a las masas en movimiento y rebelión. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar revolucionarios en los úteros de sus mamás. En Latinoamérica la gente falta en vez de sobrar. Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica. Paraguay 49 veces menos que Inglaterra. Perú 32 veces menos que Japón. Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador. Sus pretextos ofenden la inteligencia, sus intenciones causan indignación. La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador. Tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos. La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros. Al identificarse con tranquilidad y orden, la derecha razón tendría, al ser el orden la cotidiana humillación de las mayorías. Tranquilidad de que el hambre se ambienta en junta la injusticia. Perpetuar el orden actual es perpetuar la peor de las tiranías. La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás, por lo que fue y contra ello anunciando lo que será. Es obvio que el sistema habla un lenguaje surrealista, proponiendo evitar nacimientos en tierras vacías, diciendo que falta capital donde abunda pero se desperdicia, llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas, convocando reformas agrarias con los latifundistas, pidiendo justicia social a las oligarquías, decretando que no hay lucha de clases aunque estas existan, llamando a la opresión estilo occidental de vida. Ya estamos en nuestro segundo bloque, aquí en Cajas de Pandora número 48. Tenemos que recalcar que nuestro segundo bloque se ha ido enfocando a ir informando acerca de los proyectos mineros que existen aquí en la región. Tenemos una cartilla informativa que se denomina Minería en Aysén, amenaza a la vida, al agua y al desarrollo sustentable. Aquí firman varias organizaciones, pero ¿para qué? ¡Ah! Vamos a hablar acerca de lo medular y de lo que nos importa, que bueno, la semana pasada hablamos acerca del pasado de la minería en Aysén, que tocamos el tema de Puerto Cristal, Puerto Sánchez, Puerto Guadal, y contamos también acerca de en los estudios que se hizo en esta zona a las personas que se pudo encontrar y evidenciar de que estaba la mayoría de la gente ahí contaminada con silicosis. Y no solamente los trabajadores mineros, sino que también se encuentran ahí contaminadas las mujeres de los trabajadores que habían ahí de la mina y los hijos de estos. ¿Por qué? Porque generalmente venían en gestación y fueron contaminados por estos metales pesados. Para que también vean... Ah, y también en el pasado, bueno, todas estas minas que les nombré ya no están en la faena operando. Así que para que también le demos la vuelta de que las mineras no son sostenibles en el tiempo, ni laboralmente, ni socialmente, ni ambientalmente. Así que, y durante esa jornada que estábamos leyendo la minería en Aysén, tuvimos una súper buena noticia, nos encontramos muy contentos de que el proyecto Terraza, que se iba a realizar ahí a 3.5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez, a las orillas del lago Chelenco, ya no va el proyecto Terraza. Ahí les vamos a mostrar más adelante un audio que nos explica cómo es que se consiguió esta resolución y cuáles han sido los procesos del cual ha pasado la orgánica que defiende la cuenca del lago General Carrera, Chelenco. Entonces vamos con la minería en Aysén. Si ya leímos el pasado, ahora nos corresponde a la minería en Aysén, el presente. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar a leer esta cartilla que la semana pasada, como decía mi amiga, habíamos leído el pasado. Ahora empezamos con el presente. El Toqui, Laguna Gold. Es una faena principalmente de zinc, plomo y oro, en operaciones en la zona de Alto Mañiguales, desde principios de los años 80. Hoy pertenece a la corporación australiana Laguna Gold, que en el 2016 la adquirió Nistar. En su historia ha presentado sistemáticos problemas de contaminación ambiental, los más graves a partir del 2015, donde el colegio médico consiguió en sus operaciones contaminación por plomo, arsénico y mercurio en los suelos, con la consiguiente intoxicación de animales con muerte y pobladores. Asociados a faenas, han muerto 3 trabajadores en 18 años. Incluso en los últimos años, la operación El Toqui ha sido sancionada en 2 ocasiones por la Superintendencia del Medio Ambiente al constatarse descargas no autorizadas de residuos líquidos en el río Toqui, con la consiguiente muerte de peces. Descargas de relaves al río San Antonio. Haber excedido un 50% el tonelaje aprobado en su tranque de relave, entre otras infracciones de carácter grave y gravísimas, siendo multada por más de 1.131 millones de pesos. A fines del 2018, despidió a gran parte de su personal, informando el cierre temporal de sus faenas por falta de liquidez, declarando la quiebra de la matriz en Australia, y a principios del 2019 declaró la quiebra de la sociedad El Toqui. Hoy cuenta con 4 tranques de relave en el sector Toqui o Antiguo, 331 mil metros cúbicos y 497 mil toneladas. La confluencia tiene 3 millones o 90 mil metros cúbicos, 863 mil toneladas, que supera lo aprobado. La Leñera, que es el otro tranque, que también está inactivo, tiene 367 mil metros cúbicos y 551 toneladas. Y Doña Rosa, que ahora está activo, tiene 617 mil metros cúbicos y 926 mil toneladas. Empresa minera y autoridades y la comunidad enfrentándose por la contaminación ambiental. Y ahora dicen que ahora esta empresa la ha comprado una sociedad mexicana. Pero tampoco hay mucha información acerca de esto porque se puso en quiebra, pero están ahí peleándose quién se la lleva. Vamos a ver en el presente ahora a Cerro Bayo. Exactamente. Me gustaría agregar también que es en esta minera, que es el Toqui, en donde hubo este conflicto con los trabajadores porque se declaró en quiebra y no le pagaba los sueldos, mantenía los sueldos de impago desde enero de este año, sí. Y los trabajadores llegaron, movilizaron una corte de ruta ahí en la zona de Mañiguales, en el puente Ñireguao, para poder reclamar estos sueldos impagos, y estaban reclamando y estaban solicitando al menos el 50% de su sueldo desde enero. Llegaron a acuerdo, obviamente, porque ya no existe esta paralización. Y cabe destacar también que esta minera del Toqui, o sea, esta empresa Laguna Gold, se declaró en quiebra, pero sigue solicitando en otros lugares permisos, derechos para poder plantarse ahí y poder extraer minerales en otros lugares. Bueno. Eso es por un lado la minera del Toqui, y nos vamos a Cerro Bayo, Mandalay Resource, que está operación perteneciente a la canadiense Mandalay Resource, principalmente de extracción de oro y plata, bajo distintas propiedades, funciona desde el 1995. A la fecha se encuentran sus faenas paralizadas producto del grave accidente en junio del 2017. Cobró la vida de dos trabajadores en los túneles de Delia 2, que se suman a otros tres que han fallecido en los últimos 18 años, totalizando 5 en el periodo. Aunque Cerro Bayo tenía autorizado operar hasta el 2015, siguió explotando hasta el momento del accidente. Y como se informó en la prensa, abre comillas, tenía permiso para operar en 43.4 hectáreas, pero se extendió 3.8 hectáreas más, hasta colindar con la laguna que hizo colapsar el yacimiento. Hoy cuenta con un relave en Laguna Verde de 4.982.000 metros cúbicos por 7.357.000 toneladas. Aprobado, bueno, hay una cifra estratosférica. Es súper importante destacar en este antecedente de las muertes de los trabajadores que hubieron en esta ocasión, en la cual cobró la vida de dos trabajadores, ¿cierto? Pero paralizaron la búsqueda, se perdieron, nunca los encontraron, y resulta que nadie conversa de esto ahora. Nadie, fue un tremendo revuelo y estuvieron, no sé, un par de meses en una búsqueda intensa, pero no pasó nada. Indemnizaron a la familia, pero ¿y los cuerpos qué? Esa familia tampoco puede hacer un duelo efectivo porque los cuerpos no están, porque paralizaron las búsquedas y no se sabe de dónde están. ¿Y quién fiscaliza y quién denuncia o sanciona a esta empresa por haber operado más allá de lo autorizado? O sea, desde el 2015 no estaba autorizada para seguir funcionando y lo seguía haciendo. O sea, la tierra cedió y se llevó a dos trabajadores, pero claro, pues como son dos trabajadores, nadie más hace nada. Entonces, es súper importante igual darle una vuelta a esto porque en todas las minerías o las minas que hemos ido recalcando o de empresas grandes de mineras que son a todo esto, son todas extranjeras, existen antecedentes de muerte de trabajadores. También existen antecedentes de términos de faena por contaminación, por etcétera, por quiebras de la empresa, pero aún así siguen abriendo otros lugares para poder extraer los minerales o los metales pesados y siguen con esta sistemática de extractivismo alrededor de todo el mundo, porque al ser una empresa extranjera también sigue operando en otros lugares. Entonces, por eso también somos enfáticos en decir no a las minas acá, porque sabemos los antecedentes que existen en cada una de las empresas. Laguna Gold tiene la cagada en otras partes y además está acusada de tener que está la mina Laguna, o sea, la empresa Laguna Gold es la empresa que operaba en el Toki. Estaba acusada de tener como esclavos, que no sé cómo se llama en el fondo, pero en el fondo tenía así como esclavizado a los trabajadores ahí. Y eso aquí nadie viene y te dice, no, aquí vienen con el cuento del trabajo, pero nadie mira más allá, nadie mira allá, más allá de la salud, nadie mira más allá de la contaminación que existe, ni nada. Entonces, por eso es tan importante el leer esto, y aunque son cartillas que vienen información así súper chiquitita, es súper importante. Creo que ha sido como bien bueno, nos ha servido hasta nosotros tener que darle una vuelta más a esto, porque es terrible, po. Pero como no todo es terrible, también hay que darle una vuelta de que si bien es súper catastrófico todo lo que nosotros vamos contando, los antecedentes y en qué están estas empresas, también tenemos que destacar que en todos los lugares ante este tipo de situaciones hay gente que se organiza y gente que le da cara a este tipo de proyectos, también corriendo el riesgo de que existen muertes por defender la tierra, existe persecución, hostigamiento a quienes estamos todo el tiempo tratando de defender la tierra y a la gente también, o sea, como que tampoco toman en cuenta eso la gente acá, pues. Entonces, ante esto, como le contábamos desde la semana pasada y todo, el proyecto Terraza, que era en el futuro, que venía para la otra semana, el futuro, el proyecto Terraza, que también es de Laguna Gold, ¿cierto? Sí. Se echó para atrás porque no hubo una consulta ciudadana, no hubo una socialización de lo que se quería hacer en la zona de Puerto Ibáñez, en la cuenca del lago Chelenco. Y la gente cachó esto y se empezó a organizar y dio cara, pues, a través de abogados, de harta lectura, estudio, de peleas, de llantos, de todo. Así que les dejamos un audio en donde el Patricio Segura, quien también formó parte de esta comitiva que dio cara a estos proyectos, él nos cuenta más o menos cómo fue el proceso y cuál es la resolución de todo esto. En realidad es una excelente noticia. Hace una semana atrás se informó también sobre el desistimiento sobre las 146 perforaciones en el sector de Alto Mañiguales. Ahora tenemos este desistimiento, o en realidad el retiro del proyecto, que estaba aprobado ya, a 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez, algo que cuestionó la comunidad local, ¿cierto?, a nivel regional, y salió también en otras partes. Y es una muy buena noticia porque en el fondo demuestra que las acciones ciudadanas, tanto de información, de movilización, cierto, las solicitudes de participación ciudadana, los recursos que se interpusieron a nivel administrativo y a nivel de los tribunales, y que derivaron una sentencia donde retrotraían el proceso, cierto, de aprobación hasta el previo de participación ciudadana, obligando al Estado a hacer participación ciudadana, tuvieron frutos y efectos. Entonces es un triunfo ciudadano que tenemos que destacar. de múltiples acciones, múltiples hombres y mujeres de la región de Aysén y de otras partes también que se han congregado con la finalidad de informar en la región de Aysén y tener todos claros con respecto a los impactos de la actividad minera. Estas eran prospecciones, por cierto, no eran explotación, pero sabemos que es el paso previo de la explotación. Así partió Pascualama, así partió el sector de Antofagasta Minerals, en el sector del Tranquerrela del Mauro. Así han partido todos los proyectos que han generado tanto impacto, no solamente en Aysén, sino que también en otras partes del país y del mundo. Entonces, estamos contentos y a no bajar la guardia, porque obviamente siguen teniendo las concesiones de exploración en muchas otras zonas de la región de Aysén, y hay otros proyectos también que creemos que tienen que ser retirados, pero para eso seguiremos con las acciones ciudadanas de información, de movilización, técnicas también ilegales y todas las que estén a nuestro alcance, porque creemos un desarrollo sustentable para la región de Aysén, en la cual consideramos que la minería, como se desarrolla en Chile y como se ha desarrollado también la región de Aysén, no entra en ese nivel, no entra en el concepto de sustentabilidad. Entonces estamos muy contentos y esperamos que esto sea un mensaje para hacer, obviamente, las inversiones que se requieran para actividades realmente sustentables, como lo merece Aysén Reserva Vida, como lo merecemos todas y todos quienes vivimos en esta Aysén, esta Patagonia, ¿cierto? Reserva de vida. Bueno, y volvemos ahora con el audio ahí del compañero, que cuenta un poco sobre cómo cómo hay un triunfo en toda esta guerra social, de que igual juntar firmas, hacer una consulta ciudadana y una unión hace la fuerza, dicen por ahí. Entonces, de alguna forma, igual de decirles a todos que a pesar de todo lo trágico dentro del mundo y dentro de todas las injusticias que hay acá, igual se sacan cosas buenas, pues, y que siempre hay que ver lo positivo, y siempre no, porque mucha gente pierde la guerra antes de pelearla o se pone cabeza abajo diciendo ya, si ya nos ganaron, ¿para qué voy a pelear? Bueno, esto es una pelea de la cual se ganó una parte, ahora hay que, igual también hay que tener mucho ojo y mucho, hay que ser muy inteligente en las estrategias que hay que seguir haciendo, porque igual puede que aparezca con otro nombre ahora la empresa, puede que haya otra minera detrás de esto, lo que yo decía, por ejemplo, lo del Toki, se quedaron en quiebra, pero ya hay otra transnacional detrás de ellos intentando comprarla, intentando explotar la minera que hay acá en Mañigual. Entonces, acá en Puerto Ibáñez se ganó de que no se hiciera el proyecto Terraza, así que darle nuestro saludo y decir que bueno que le pudieron dar la cara y salir adelante y pelearla, y que el gobierno y que las empresas no pueden hacer la hueá que quieran cuando se les pare la cola, o por lo menos no se la vamos a hacer tan fácil. Así que eso dentro de lo que tenemos en este segundo bloque, Caja de Pandora. No sé si mi amiga quiere agregar algo. Como agregar más que nada, el tener las antenas bien paraditas, porque si se dieron un paso atrás, de seguro están tomando más vuelos para ir para presentar algún otro proyecto en otro lado, pues si la región acá está rica en muchas cosas, en muchos recursos naturales. Entonces, hay que estar ojo ahí, cuáles son los movimientos, y no dejarnos estar, como se dice, por lo menos ya se sabe que se puede tirar para atrás, hay que estudiar, hay que estar ojo al charqui, porque si no, van a venir ahí con más vuelo, con más fuerza, Y entrando a ese mismo tema de cómo es que también las autoridades, entre comillas, acá de la región se están como reuniendo para hacer el lobby para que estas empresas ingresen acá, para dar cabida y para meterle en la cesera a la gente de que se necesita trabajo porque estamos cagados, ¿cachai? Entonces, es cuático cómo el lobby está entrando en esto. Sin ir más allá... Quería agregar eso también, un poco de la manipulación mediática sobre de que en la región de Aysén se necesita trabajo y de que ahora, por ejemplo, la gente que tenía pega en la minería del Toki ahora no tiene cómo saciar de cierta forma sus necesidades, que al final las empresas les dan un sueldo de 1 millón como operario. Entonces, al final, la gente se acostumbra a ese millón, tiene otros gastos como un auto, como un plasma, como otros gastos que antes no lo tenían, y al final genera esa dependencia, porque ahora la gente en Mañiguales, ¿su problema cuál es? Que está entero endeudado. Igual es su problema también haberse dejado manipular por las mega industrias. Entonces, hay responsabilidad por los dos lados, pero también es como... de dar y quitar y después usar ese maquineo para manipular a la gente para que diga, oh sí, necesitamos pega, pero pega ¿para qué? Así, para seguir haciendo mierda el sistema, para seguir comprando cosas que al final no necesitan. Entonces es un círculo vicioso muy fuerte en la cual la sociedad tampoco ha abierto un poco los ojos y no ve lo que tiene a su alrededor. Y lo alrededor que tiene es lo bonito, por los ríos que aún están limpios, los árboles que aún siguen siendo endémicos de acá, la naturaleza, los animales y todo lo que está aquí que aún sobrevive, porque en otros lados, en el norte, está de verdad que ya en muchos lados están obsoletos, zonas de sacrificio totalmente devastadas. La Amazonía, casi un tercio de la Amazonía ya no hay árboles. La sequía, hubo un tornado en Los Ángeles y no es porque Diosito lo creó, sino que es porque las condiciones climáticas que se están generando no son las que hace 1000 años existían. Nunca se había visto un tornado y eso es porque de alguna forma la naturaleza se está manifestando frente a la sequía, al extractivismo. Esa zona también es una zona de sacrificio, de la cual ya no hay bosque endémico, hay pinos y plantaciones y miles de hectáreas de plantaciones de pinos. Y lo mismo quieren hacer aquí, quieren llenar de relaves como lo que ha pasado en Calama. El río Loa está seco, así uno va para la quinta región y el río Concagua ya no existe. Entonces, de cierta forma, están generando un extractivismo y una deforestación a pasos agigantados, y la Patagonia, dentro de todo, tiene el privilegio de que aún no llega a eso, pero ahora está llegando y está creciendo a pasos agigantados, y los medios, entre comillas, las autoridades, que ellos se denominan autoridades porque para nosotros no hay autoridades, que ellos también, su maquineo mediático, político, dentro de que, ay, es que necesitan pega. Así, eso es pura manipulación para que la gente se acostumbre a que a un sueldo de 800, 1 millón de pesos, y no vea realmente lo que está pasando, y que al final tampoco es que necesiten tanta pega si esta ciudad no es pobre. Así, en esta ciudad no es pobre, así como métanselo bien en la cabeza. Me demoré un poquito porque ya. sí, es bien cuático el darle vuelta a este asunto, y en esa misma rama, como les estaba diciendo hace un ratito, de cómo hacen lobby para poder meterle en el chip a la gente de que se necesita trabajo y que estamos cagados, es que se está llamando a una marcha, a una movilización a nivel regional, reclamando por más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿de quién viene esto? Desde la zona centro-derecha de acá de la región, que son mucha gente aquí, como que igual se caracteriza por ser una región súper facha en su totalidad. Entonces, puta, es como darle más vuelo a la gente para que siga hablando weas, pues, ¿cachai? Entonces, ups. Entonces, les voy a leer esta noticia. Dice, tras reunión en la intendencia, la marcha del 28 de junio en Aysén continúa en pie. Sale una foto, como para contextualizarle, sale la Gioconda, facha, Alinco, comunista, creo, ¿cierto? No sé, abre comillas, comunista, es una mierda. Está Galilea, Araceli Leuquén, la Mapuche de aquí. Y David Sandoval, gran lobista de los proyectos mineros, exalcalde de Chile Chico y es diputado. Y fue exalcalde de acá de Coyhaique. Y otros soreteros más ahí en la foto que no los puedo reconocer. Dice, si bien hubo entrega de información relevante, tras la reunión convocada por la intendenta, los concejales de la comuna de Aysén mantienen la idea de convocar a una manifestación pacífica a raíz del complejo escenario económico y la falta de una agenda detallada para concretar la zona franca. Puntuales a las 6 de la tarde del viernes pasado, los exclusivos invitados llegaron hasta el segundo piso de la Intendencia Regional de Aysén. Convocados por la intendenta, los recurrentes más importantes llegaron de Puerto Aysén. Los concejales Jimena Novoa, Luis Ott, Luis Martínez, Udi, Manuel Curinao, DC y Fabiana Ñiñir, PS, se sentaron en la mesa ovalada para escuchar la propuesta de Aysén. En paralelo, llegaron a la cita el gobernador de Coyhaique, Galilea, el alcalde de Aysén, Satalán, aquí otro facho más que está metido en esto, parte del Gabinete Económico Regional y 3 de los 5 parlamentarios de nuestra región, Sandoval, Udi, Araceli Leuquén, RN y René Alinco, una maja mama de partidos políticos este soretero. También estaba invitado Calisto, otro soretero más, y la Jimena Órdenes, que la gente le chupa el cuerpo, pero es como soretero. La convocatoria a cargo de la intendenta Gioconda Navarrete se programó la semana pasada teniendo como objetivo principal detener el llamado a la marcha del 28 de junio. En este contexto, la autoridad regional calificó la instancia como un espacio para el diálogo y entrega de información. Hemos estado permanentemente visitando la comuna junto a los seremis y mostrando este trabajo. Anteriormente, presentamos el Consejo de la Inversión que se realizará en la comuna durante el presente año y los próximos, que va a alcanzar los 60 mil millones de pesos. Hay más de 35 mil millones aprobados y que se encuentran en diferentes instancias, los que irán entrando paulatinamente en ejecución y son obras que van a contribuir a la reactivación económica en la zona, generando más puestos de trabajo. Listo. Estudio para la zona franca. Abordamos el proyecto de zona franca. Sabemos la importancia que tiene y por eso se explicó en detalle por parte del Gabinete Económico, estableciéndose también las fechas de avances que tendrá, los estudios que nos permitirán que este proyecto se adapte a nuestra realidad local, lo que se estará canalizando con el Ministerio de Hacienda. El alcalde de Aysén, Óscar Satalán, en tanto, expresó, salió luz verde desde el gobierno. Se agendaron las fechas para cada una de las etapas que tendrá la licitación para la zona franca. Hasta ahora solo había compromisos de trabajar la materia, pero nada concreto. Se invitará a la autoridad del Ministerio de Hacienda para en base a las fechas acordadas, fijar lo que será la carta GAN del proyecto. La opinión de los concejales. La Jimena Novoa comentó que nos permitió conocer los adelantos que se han hecho en el proyecto Zona Franca. Quedamos más tranquilos y esperando la visita del subsecretario de Hacienda para las fechas concretas. Requerimos en forma urgente reactivar la economía y estamos convencidos de que este proyecto será un motor que nos permitirá traer más inversión. En esta línea, el concejal de la comuna, Curinao, expresó, esperábamos contar con una carta GAN para ver la visión del futuro y hacer en seguimiento a este tema tan relevante como es la zona franca. Si bien es cierto, no resolverá el 100% de los problemas económicos si vemos que ahí tenemos un polo de desarrollo y generación de empleo. Consultadas otras fuentes que también estuvieron en la reunión, no hay argumentos suficientes que permitan bajar la marcha convocada para el próximo 28 de junio. Una marcha de carácter pacífica y en que participaría varias organizaciones sociales. Sin embargo, y como ellos dijeron, mirando en el positivo la reunión, hay más información y fechas que podrían facilitar llegar a un acuerdo. Entonces, el detalle de todo esto es que quieren activar la zona franca acá en la región, pero también va la marcha de igual manera el 28 de junio. El 28 de junio, el cual, lo que leía en un rato, esta marcha la convoca Aysén, es una movilización encabezada por los concejales y alcaldes de Puerto Aysén, principalmente por tema económico. Entiendo que es la Cámara de Comercio y Frigosur y otras empresas también se adhieren. Quiero destacar que Frigosur es una empresa salmonera que opera en la zona de ahí de Puerto Aysén. Y general, en la mayoría de la orgánica es de movimiento centro-derecha, como que ya le había mencionado anteriormente. Bueno, se sabe que el paro lo está convocando Satalán. Esto es para beneficio de él. Y que quiere plata para que él siga ganando. Pues sí, al final, ese es el objetivo, porque este viejo ya ha sido reelecto no sé cuántos años en Aysén. Y la gente le cree, pues. Ese es el tema. La gente le cree y sigue siendo una mierda de autoridad, entre comillas. Así que, bueno, por ahí está la situación. Vamos a buscar más información acerca del 28 de junio. Vamos a estar cubriendo también esto. Y vamos a ver si también sale la contra. Me parece que lo que quieren esto es hacer como un Aysén, tu problema es mi problema. Pero vamos a ver qué objetivos tienen, cómo lo van a socializar y cuál es la intención igual. Y cómo es que van a hacer esta información a la gente, cómo van a llegar a la gente, porque de alguna manera va a haber algo que va a gatillar, en este caso es el trabajo, es el argumento para captar a los adherentes. Entonces hay que ver cómo ser más estratégico y hacerle la contra para que la gente también piense un poco más allá de lo que le está planteando este mismo sector, que es de centro derecha. Así que ahí, ojo al charqui. Vamos a estar ampliando y informando acerca de esto. Sí, vamos a dar más información en el siguiente bloque, ahora para que escuchemos unos temitas, para que no sea todo tan denso siempre. Aquí estamos en Caja de Pandora, programa número 48 por Radio La Tue. Thank you. Bueno, estamos de vuelta con este último bloque en Caja de Pandora, programa número 48, aquí en el mes de junio. Ya estamos a mitad de año, ¿cómo se pasa el año? Y los problemas están, o está empezando el año realmente. Ah, así que no, se viene el año nuevo. Ah, no, no año nuevo, sino que nueva etapa. Así que hay que empezar con fuerza nomás. Y para este cuarto bloque, que es el nuestro popurrí de noticias, bueno, pues ya habíamos mencionado el bloque anterior que el 28 se llama paro regional. Va a haber una marcha que a la cual no se sabe aún la hora. Está dentro del ministerio y también hay que ver la contramarcha también, porque una parte es por apoyando un poco a las mineras y la otra parte también va a ser en contra, así que ahí hay que estar atento también a todas las estrategias que uno va a usar para que no, para que los medios no ganen nomás. Y para este mix, bueno, hubo una lamentable noticia que fue este fin de semana pasado. Fue ayer, fue antes de ayer, de que por la calle Baquedano, esa que da para el cementerio, un tipo que conducía a más de 150 kilómetros por hora, que se creía ahí rápido y chistoso, no sé, pero iba trasnochado con copete en el cuerpo. La cosa es que bajó por Baquedano a 150 kilómetros por hora y atropelló a un auto, donde los cuales murieron 3 personas. Entonces, igual, trágica noticia, el auto quedó despedazado, más encima la gente que iba saliendo de este accidente, las personas que chocaron, que no tenían nada que ver, venían de una comida y se encontraron con este sujeto que no es la primera vez que lo pillan en la calle, conduciendo a altas velocidades. Creo que es dueño de una inmobiliaria de, o sea, inmobiliaria, es dueño de ahí de transportes de taxi, es pirata, tránsfugo, y más encima es tercera vez que lo pillan con drogas y alcohol en la calle, y ahora está inválido, o sea, está todo fracturado, está en el hospital ahora de Coyhaique. Y esta noticia es para hacer un poco un llamado igual a que ¿cómo van a ser tan barça de andar a 150 kilómetros por hora? Porque ya lo hemos visto varias veces, así también camino al aeródromo acá en Coyhaique, también ha pasado a altas horas de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, tipos que están haciendo carreras a esa hora, y una, no sé, hay gente que está en su vida normal y que se pilla con esto, y la muerte está a la vuelta del camino, y al final, no sé, pues cada uno también tiene que hacerse responsable de esto, pues, y no puede ser que por tercera vez que lo hayan pillado, ahora ya no hay vuelta atrás, pues, mató a 3 personas, y este tipo, ojalá ya se le haga una funa, porque ya no puede ser. Así no puede estar pasándose así a llevar a las personas. Ahora se llevó 3 vidas con él y 3 personas súper bonitas que ahora ya están en el otro paralelo. Así que hacer un llamado a las personas que andan conduciendo. Si uno cacha que tiene un amigo medio loquito y le gusta esto de las carreras, darle ahí sus par de palmoteadas, así como, luego, si quiere ir a correr, ándate, pero bien lejos, pues no andís corriendo aquí en la ciudad, pues si sabís que hay más personas, no estáis solo, y si te gusta tanto correr, ándate por otro lado. No te vayáis para el aeródromo, no te vayáis por Baquedano, pues así en la calle terrible principal. Y claro, pues los pacos pueden estar haciendo cualquier wea, pidiéndole el alcoté así a abuelita, y no le andan pidiendo el alcoté a estos hueones, pues. Así que igual también yo creo que ahí hay, me tinca que ahí hay un acuerdo entre los pacos y estos tipos que son así, porque no puede ser que por 3 veces este tipo sigue con la así andando. No, aquí hay un maquineo. Bueno, eso era, en mi bloque enojado. Es que sí, pues, igual es una noticia que igual remueve bastante a la ciudad, sobre todo porque no es algo común. no es como en ponte tú en Santiago, en Valpo, en otras ciudades más grandes, que todos los días hay un accidente así trágico, ponte tú. Acá se sabe al tiro, po, y este cabro, tal como decía aquí la compa, el loco no tenía ni licencia de conducir. Ayer hablaba con otro taxista y me decía que este loco, donde pillara a otra gente así a las 3 de la mañana, te echaba el auto encima, te hacía carrera, andaba carreteado. Entonces, puta, igual en ese sentido, si querís matarte, mátate solo, pues, pero no, ahí, o sea, por tu irresponsabilidad, resulta que te piteáis tres vidas y con esas vidas también dejáis así sola, porque estos tenían guaguas, tenían familia, dejáis con un tremendo daño, porque no daña solamente la persona que murió, sino que queda una tremenda cola también, pues entonces. Igual, como por experiencia propia, pasa que queda toda una cola, queda todo un sufrimiento de familias completas, y resulta que los giles que quedan así libres, vivos, ¿cachai? Después se siguen mandando cagadas. Entonces, es tercera vez que los sacan de un auto accidentado a este tipo. Entonces, se tuvo que arrancar a Santiago. Entonces, es súper trágico. Igual, ese día fue súper triste. Igual, no sé, yo creo que el llamado también es como, aunque suene cliché, repetitivo, y llámenlo moralista, la weá que quieran, si se van a tomar un copete, no conduzcan, weón, es corta, porque puta, uno con un copete, de repente ya una pilsen no pasa nada, pues, ¿cachai? Pero el llamado es a cero copete manejando, porque las consecuencias pueden ser mortales, pues, nefastas, y no hay vuelta atrás, o sea, puta, si querís, mátate solo, ¿cachai? Es irreversible, pues, entonces, igual, no. Yo creo que eso del cero copete lo avalo de aquí hasta mi muerte. Igual también, pues, o sea, si te querís pitearte por último, y querís matar a alguien, piteate a Catalán, pues, no sé, pues, un huevón que facho que está haciendo puras cagadas también, pues. Tenís tanto para escoger ahí entre Galilea, el Piñera, no sé, ahí, pues, de lloro, pues, ¿qué andáis matando ahí? ¿Qué personas más más ciudadanos y más normales que nosotros? No, pues. Bueno, eso es todo mi odio para ese ser que está ahí en el hospital todo fracturado. Así es. Bueno, dentro del popurrí, no tan trágico, les quiero contar que la próxima semana, no, el día 29 de junio va a haber una actividad beneficio de unas chicas que tienen ahí un viaje por realizar, de baile, para poder ir a... se van al extranjero, entonces están ahí buscando recursos para poder solventar algunos gastos y amortiguarlos. Entonces va a ser aquí en la sede de Víctor Domingo Silva. La particularidad de esta actividad es que va a ser gestionada por mujeres y realizada por mujeres. Va a haber cantantes mujeres, porque generalmente pasa que aquí en la región se hace una actividad y todo, pero estamos escasas de mujeres que se pongan ahí en el escenario y canten y hagan un grupo musical, qué sé yo, no sé. Hay puros hombres que se ponen ahí en... ¿Será coincidencia o será algo? No sé. Entonces creo que viene con harta sorpresa. Entonces se hace la invitación. Ya prontamente van a salir por la actividad ahí por redes sociales para que vaya agendándola. Y para mañana sábado, el Centro Cultural de Coyhaique se va a realizar va a haber una obra que viene, una danza ballet de Santiago, que se denomina Namuni Faré, Ellos van a tienen una performance en la cual los vienen a mostrar aquí a la región. Es bastante interesante porque creo que no siempre se dan esta instancia y está bueno también ir a ver de qué se trata y de poder ir a disfrutar de este tipo de actividades que vienen, pero puntualmente a Coyhaique a mandarle baile, música en vivo, percusiones y todo el tema. Entonces, la invitación está hecha para que asista, para que vaya y lo disfrute y comparta ahí una buena jornada musical. Sí. Bueno, y creo que eso es lo que tenemos. Para el 28 y 29 va a estar más movida la cosa. Ya sabemos ya que hay que estar atento también a la jugada sistemática del gobierno o también al maquineo un poco de por lo que va a pasar para el 28. Ojo con eso porque pueden ocupar el nombre de Aysén, tu problema es mi problema, y también no hay que mezclar un poco las cosas de las peleas también que se están bueno, mezclar peras con manzanas, pues, porque al final muchos están pro minería porque les falta pega y uno está en contra de la minería porque preferimos ser pobres pero libres de contaminación. Así que también hay que estar atento un poco a dónde se está peleando un poco eso. Y también siempre la pelea es contra la policía. Y bueno, y eso ha sido este Caja de Pandora número 48 aquí por Radio La Tue. Nos están escuchando aquí por www.patagonialibre.org. Un saludo muy grande a todos los que nos sintonizan, a todos los que ahora los audios, los compañeros que nos están apoyando desde todos lados, las amigas que nos retransmiten en otras regiones. Así que harto aguante ahí para la región de Valparaíso, para Temuco. Ahí a todo el pueblo mapu, a todos los territorios en resistencia y a unirnos, y que ojalá en 5 años más que la cagá nomás ya. Sí, ya estoy cansado ya de que siempre lo mismo una y otra vez. El gobierno gana y nosotros puro que perdemos. Ahora junio atento que se va a aprobar el TPP y ahí yo creo que va a empezar la guerra. Así que ahí vamos a estar informándolo aquí por Caja de Pandora y le estamos dando que tenga una bonita semana. Gracias por sintonizarnos y nos estamos escuchando para la próxima semana aquí por Radio La Tue. Aquí vamos con 2 temas más, aquí sonando desde la Patagonia, de la tierra austral, más austral, muy austral. Adiós, nos vemos. Pero por nunca te ven a pasar. Ya no soporto tu clase social. Me despido.